en Costa Rica. Costa Rica vivió esta semana un terremoto de 7.6 grados y se han registrado más de 600 réplicas. Desde hace años, expertos pronosticaban un terremoto en Nicoya, lugar del epicentro. Sin embargo, se realizan estudios, pues el pronóstico de la magnitud era superior al que se vivió este miércoles. Natalia Rojas con la información. El terremoto de 7.6 grados que sacudió a Costa Rica el pasado 6 de septiembre ocasionó daños moderados, principalmente en la zona cercana al epicentro, a 60 kilómetros de Liberia, en la región Pacífica, a unas 4 horas de la capital San José. De acuerdo con los reportes de las autoridades, no se conocen víctimas mortales por el terremoto, acontecido a las 8:45 de la mañana. Una mujer de 50 años falleció debido a un infarto, pero la Cruz Roja costarricense descartó que tuviera relación con el evento. El director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional OPSICORI UNA, Víctor González, reconoció que a pesar de la magnitud, los daños presentados no fueron fuertes. Sí, son daños relativamente moderados, dada la magnitud del evento, ¿verdad? Esto podría estar hablando de muchos elementos, ¿verdad? Uno podría ser la calidad de la construcción que tenemos en nuestro país, que dado que desde los años 90, con toda la actividad sísmica de esa década, se habían readecuado en mucho los sistemas de construcción en nuestro país, y quizás este podría ser uno de los frutos de esas previsiones que tomó el país desde hace muchos años. El movimiento sísmico en Costa Rica cortó los servicios de electricidad y telecomunicaciones en distintos puntos del país, incluso en San José, y hospitales y centros educativos fueron evacuados tras el evento. En la región de Guanacaste se contabilizaron unas 100 casas dañadas. Además, hay 240 personas en albergues temporales. El OPSICORI registró un día después más de 600 réplicas, la mayoría entre 2 y 3 grados en la escala de Richter. La más fuerte se presentó en la madrugada del jueves, con un sismo de 5.1 grados. Los especialistas consideran la península de Nicoya, lugar del epicentro, una zona donde la actividad sísmica es predecible y normal, por la energía acumulada que causa los movimientos telúricos, mencionó Víctor González. Es una región en la cual ha habido una acumulación lenta de energía desde 1950. Desde esa época prácticamente no hay sismicidad, o la sismicidad que podemos encontrar es una sismicidad de magnitudes bajas, que no ayudan, digamos, en el proceso de liberación de la energía que se ha acumulado durante más de 60 años. Entonces, en ese sentido, pues esa acumulación de energía genera la actividad sísmica que tuvimos el día de ayer, y que muy probablemente pues vamos a tener actividad sísmica también por algunos días o semanas con réplicas asociadas con este evento del día de ayer. El sismólogo explicó que la placa tectónica de Cocos se coloca debajo de la placa Caribe, sobre la que está asentada la península. El acople de ambas estructuras es muy intenso, lo que hace que se acumule esa energía que se debe liberar en algún momento. Incluso se confirmó que la península de Nicoya se levantó cerca de un metro producto del terremoto, proceso que también es natural. González agregó que ahora se abocarán a analizar las características del rompimiento, porque no pueden asegurar aún que el terremoto del 5 de septiembre sea el que los especialistas esperaban que ocurriera en Nicoya desde hace más de una década. Por el momento, se instó a la población a seguir las normas básicas de prevención y contar con botiquines y alimentos básicos, como preparación en caso de que acontezca otra emergencia de este tipo. Las autoridades continúan con la evaluación de los daños. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.